realizada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes para todos. Contentísimos acá porque, bueno, hizo gol Boca. Bueno, ¿cómo les va a todos ahí, amigos, amigas? Hoy es lunes, otra vez estamos aquí para disfrutar de buenas canciones. Solo tenés que vivirlas con nosotros. Descarga nuestra app y llévanos a todos lados, ¿eh? Ahí, en la oreja, llévanos. Desde Quilmes, para el mundo. Dale, quédate. Thank you. Hoy es lunes y estamos acá mirando el partido, aparte de estar escuchando música, ¿eh? Yo creo que la gente... Hoy tenemos pocos mensajes, ¿eh? Ya, así no se puede, Fede, ponerle las pilas porque así no se puede. Sí, sí, sí, exactamente. Nos pegó un susto recién porque, claro, estábamos muy pendientes de la tablet, de la consola y pegó el grito. Perdón, que... Él mira el partido. Yo, claro. Viste, de reojo puedo mirar y claro. Me gritó en la oreja un poco. Después a las 8 te toca a vos, dale, pido disculpas, me fue más fuerte que yo. No pasa nada, no pasa nada. Pero tenemos pocos mensajes. ¿Por qué? Porque la mayoría es de Boca, ¿no? Ahora en un ratito va a escribir en eco, seguro. Están mirando todos el partido. Igual acá hay dos que ya pusieron goles, que son de Boca. Claro, claro, sí, obvio que sí, seguramente están ahí. Pusieron en la compu, atmósfera pesada, y en el televisor miran, pusieron el partido. Miran en silencio el partido y claro, escuchan atmósfera pesada. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a ir saludando mientras tanto a los que están en el vivo ahí, al señor Oscar Pintos, que estoy segura está mirando el partido y también está escuchando atmósfera pesada. Liliana Rivarola dice, ¿es para verla jugar con el cel? Pregunta. No, es un programa de música, Liliana. Solamente que uno está compartiendo el programa y bueno, entonces uno esto parece que está ahí todo el tiempo pendiente del celular, pero es que estamos compartiendo los grupos de rock and roll el programa, ¿eh? Así que bueno, dale, te invitamos a que vos también compartas, ¿eh? El segundo mensajito no te lo entendí, pero bueno, seguimos ahí con los mensajitos. Paola Causat desde Claypole nos está escuchando, hola Pao. Carmen Pintos desde Berazategui nos escucha. Y bueno, así seguimos, de la mano del señor Kevin Pintos en esta primera hora con muy buena música. Jedy světa a je stokou. Tam, kde dřív mě vítal úsměv, kde kdo tvář měl přívětivou, má na ní teď stín, dny barvu mají šedou. Život končí, když mír a láska bojujou o přežití. Na světu vládne mamon, nemá v něm místo sna ani zítřek. Mou ne, svět už čeká jen zmar. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Camiso naděje, nový úsvit. Ne, svět už čeká. Náš svět už čeká. Shadow beneath the streetlight behind my Hoy estamos, pero hoy, ¿cómo estamos hoy? Porque bueno, pasa que estamos ahí pendientes del televisor, pedimos mil disculpas. Bueno, estamos mirando ahí el partido, disfrutando de los goles. Y mientras tanto, bueno, escuchando buena música, por supuesto. Yo acá en los auriculares mucho no puedo disfrutar del partido. Pero bueno, seguimos ahí con la gente que está en el vivo, la que nos está haciendo el aguante. El Amor Rock dice, hola mamá de Kevin. Buena semana para todos, saludos al Paspado. Fede también le manda un saludo a Fede. Espero que me pasen un negrito. Aguante Boca, dice. Sí, sí, aguante Boca, Morito. Seguimos ahí con Alejandro, dice, hoy apuro y Boquita, tal cual, Luke. Estamos también con la señora Sonia Jiménez, que dice, hola negra, hoy emponchadita, dedicame un tema, besos, te quiero. Así que bueno, yo también te quiero mucho. Y ahí próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos, que casi siempre suenan ahí en los primeros temitas suenan los country para vos, ¿eh? Bueno, teníamos también ahí en nuestros oídos, teníamos Camino al Infierno, estábamos escuchando, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con la buena música. Hoy vamos a escuchar mucha música, me parece, ¿eh? Dale, porque hay pocos mensajitos para leer. Vamos. La tarde de la 102.9 te trae las mejores canciones, te trae la mejor música de todos los tiempos. Esto es Vox 102.9. 106.9. Y seguimos ahí con Pau, que dice, escuchando buena música y viendo Boca. Obvio, obvio que sí. Bueno, ahí está la gente gritando gol en el vivo, ¿eh? Ahí estaba la Morito, gol, gritaba. Es de Boca la Morito, ¿eh? Es bien de Boca, gritando ahí. Fede levanta ahí el pulgarcito. Está sacadísimo, Fede. Pero me parece que siempre sos así para, ¿no? Siempre sos así para mirar los partidos. Divertidísimo hoy el programa. Hoy tengo que medirme un poco, si no me van a echar de la radio. Es un enfermo, ¿eh? Teníamos gracias, amigo Kevin. Tenemos a Luke Alejandro también gritando gol, ¿eh? La gente está gritando gol en el vivo. Seguimos ahí con quién, con Sandra Delistovich, que dice, hola, hola, ¿cómo te va, Sandra? ¿Qué decís? ¿Qué contás? ¿Vos también sos de Boca? ¿Vos también estás gritando los goles ahí del otro lado o no? Bueno, tenemos también a Lilian Jiménez, que está escuchando ahí del otro lado, desde Florencio Varela, haciéndonos el aguante en el día de hoy. Vamos. Qué lindo que la estamos empezando a pasar con estos buenos temas, qué lindo. Y la gente manda mensajitos hasta por WhatsApp, ¿eh? Como es Alicia de Varela, que nos está deseando un feliz comienzo de semana y nos pide un tema. Este te vamos a estar dedicando, este, que es un muy, muy lindo tema, ¿eh? Dice, yo soy de River, pero cuando juega un equipo argentino, estoy con los argentinos, como buena argentina. Grande Alicia, ¿eh? Grande Alicia. Bien ahí con ese mensajito. Oscar Lescano dice, buenas noches. Buenas noches, mamá de Kevin, espero que estén todos bien y feliz día del padre para su marido, ¿eh? Bueno, muchas gracias en nombre de él. Ayer, cierto, feliz día del padre para todos los papás. Igual el día del padre son todos los días es el día del padre. Así que bueno, ahí le mandamos un beso enorme a todos los papás. Esperamos que lo hayan pasado espectacularmente bien ahí con la familia, con sus hijos, ¿eh? Sobre todo. Bueno, seguimos ahí con Normi de WM Grande Boquita, dice besos chicos. Bueno, gracias por esos besitos. Tenemos ahí a Sandra de Sandrita, dice que no es de Boca ella. No, no, no, dice. Parece que como que fue algo pecado. Bueno, Oscar Lescano dice, ¿todo bien, Kevin? Tanto tiempo, dice. Sí, todo bien, está espectacular, Kevin. Está de novio, está enamorado, así que está todo perfecto, está bárbaro. Está mirando el partido, está escuchando buena música. Estoy mirando el partido, pero igual escuché. ¿Qué dijiste? Bueno, viste, yo pensé que no estaba. Estaba ahí como en muy en el televisor. Estamos... No, eso lo escucha. No. Es terrible, es terrible ser, como están estos dos muchachos. Eso será un buen operador, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Más cuando hablan de... Mirá Federico Longo, ¿eh? Oh, te dijo Federico. Pero te estoy dando una mano, te estoy diciendo que sos buen operador, que estás atento. Te dijo Federico, ¿viste? Está enojado. Me gusta que me digan Federico. Tenemos a Lilian Jiménez ahí, que la descubrimos, que estaba ahí escondiditas mirando el programa, ¿eh? Dice, hermoso tema, muy buenas tardes, amiga. Muy buenas tardes, Rulitos, Kevin Pintos, y muy buenas tardes, Noche Fede, dice, ¿eh? Bueno, gracias Lili por ese mensajito ahí saludándonos a todos. Rulito te dijo. Ya no están mal. Ya no están mal los Rulitos, Lili, ya no están mal los Rulitos. Tenía bucles el muchacho. Bucles tenía cuando. ¿Por qué me miras? Yo no te dije nada. Me miró. Unos rulos espectaculares me miró a mí tenía. Porque estoy esperando a ver qué ibas a decir. Estoy escuchando lo que está diciendo tu mamá. ¿Por qué pensás que te voy a atacar? No peleen. No me dicen que viene. Bueno, el temita que le habíamos dedicado a Alicia de Varela se fue porque estábamos charlándole encima. Así que bueno, este próximo tema se lo dedicamos a ella. Vamos. FMRadioBox.com. Dress it was lying on the floor. You say it all. feriado, día feriado en la Argentina. Feriado, paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes, que en rigor sería mañana martes el feriado, ¿no? Pero bueno, como es un feriado trasladable, se corrió para este día lunes. Así que bueno, estamos en este día feriado, nosotros también haciendo atmósfera pesada, Seguimos saludando ahí a la gente. Carlos Oliva dice, hola, muy buenas noches, les deseo un muy buen programa, saludos a ustedes y a su hermosa audiencia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por estar acompañándonos. El Sabrito también está ahí acompañándonos. Hola, Elcita, ¿cómo te va? Sandra es de River, estaba ahí. Va con onda. Ya empezó con su show. Va con onda, Sandrita. Bueno, Sofía Alejandre está también ahí desde Berazategui, ¿no, Kevin? Sofía, desde Berazategui, haciéndonos compañía, que nos decía buenas tardes, gente vecina. Linda. Vecina de Kevin ahí, vecina nuestra, vecina mía también, porque viví muchos años ahí en Berazategui. Lilian dice, compartidísimo. Muchísimas gracias por compartir el programa. Muchísimas gracias, Lili, muchas gracias. Estamos con ese tema que está sonando muy, pero muy, pero muy bien. Y yo se lo voy a dedicar a toda la gente que está ahí del otro lado, porque la verdad que ese tema me pone la piel de gallina. Me gusta mucho y espero que ustedes también lo disfruten tanto como yo. Vamos. Desert moon lights the freeway up tonight. Should be there. How I wish that you could fly. Gotta get to her and tell her I was wrong. But I'm still such a long, long way from home. And the road goes on and on, on and on. But the lights around the turkey will soon be shining bright, like a diamond in the desert, like a beacon in the night. Thinking back to the foolish things I said, looking out at the white lines up ahead, gonna tell her I can't make it on my own. Doce grados marca la térmica en el día de hoy, Estamos con frío, frío hace en la ciudad de Buenos Aires. Y sí, hoy me vine emponchadita y yo supongo que la gente está ahí también emponchadita, en la cama tal vez mirando, ¿no?, el partido y escuchando buena música. Estamos como queremos, ¿no? Bueno, y faltan 199 días para terminar el año. Estamos casi a mitad de año ya. Wow, ¿cómo pasó el tiempo? Que ¿sí? Chequeen la gente. Sí, sí, que los cuenten. Yo los cuento. Cuento los días cuando... Kevin. Bueno, el mensajito de Lilian dice, Fede, no lo pelees a Kevin. Es verdad, hermosos rulos tenía. Yo me quedé en el tiempo de los cumples y las veces que lo tenía upa, dice, jaja, dice. Hoy ya no podría, el niño creció. Exactamente, ya no lo podés alzar más, Lilian. Fede, porque tenía envidia de mi rulo, por eso. Él no llega pero, a eso. Pero no lo peleé en ningún momento, no dije bueno, nada. Bueno, pero parece que sonó de esa manera, Fede. Sonó que como que lo peleaste. Aparte no comenté nada. Nada, dije. Yo no hice nada, dice Fede. Se parece a uno que yo conozco. Claro, se está copiando mucho de vos. Se junta mucho con vos, Kevin. Vamos con más música. Vamos, vamos, vamos. Trick in the book, the way that you look, you really something to see. Zenita, the true fancy. Y estas son las canciones de todos los tiempos, ¿eh? Están sonando para vos. Lilian dice, y bueno, perdió Gustavo, dice, acá lo voy a hacer bailar. Bien, Lili, muy bien, muy bien. Oscar Lescano dice, lo pasaron todos bien ayer. No sé si es pregunta o afirmación, ¿eh? Yo calculo que sí, el Día del Padre lo festejaron todos ahí con sus muchachos, sus hijos a su lado, ¿eh? Está muy bueno festejar, pasarlo lindo con la familia. Bueno, pronóstico extendido, tenemos el viernes 17 grados, el sábado también 17 grados, la mínima de 7, y el domingo la mínima es de 5 grados. Muy poquito, 15 la máxima, así que va a ser mucho, mucho frío. Hoy tenemos una humedad del 85%. Así estamos en la ciudad de Buenos Aires. Se nos viene el invierno, falta nada para que empiece, ¿eh? Así que bueno, vamos con más música de la mano del señor Kevin Pintos. Le pone música a tus lunes. She's a heartbreaker. She's a heartbreaker. She's a heartbreaker. Y han pasado 53 minutitos de la hora 19, y Maswis nos está escuchando. También nos escucha Verazategui, nos escucha Florencio Varela. El partido va 2-1. Así estamos. Así estamos en este día, el lunes 16 de junio, día de las tortugas marinas. No le podemos ni siquiera cantar Manuelita vivía en Pehuajó, porque son las tortugas marinas. ¿Querés que cante, Kevin, Manuelita? Deja, joder. No, no quiere que cante. Yo me animo, canto también, Deja, joder. Manuelita vivía en Pehuajó. Chau. She's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, she's a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. From the very first day that Adam met Eve, she made the whole wide world believe that she could break a man's heart in two. Just as easy as to look at you. She was a heart, she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, she's a heart, she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, listen, pretty baby, I don't understand why you wanna hurt me when I'm your lover, man. The way that you love is making me feel that I felt something that was oh so real. I didn't know she was a heart. She's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, she's a heart, she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Heart, she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, she's a heartbreaker. Y estás a tiempo de subir el volumen en tu radio, porque bueno, ya ha pasado una hora, pero estamos escuchando muy buenas canciones, Tenemos a Gustavo Obregón, ahí dice, buenas noches, quiero saludar a todos mis amigos de Zona Sur por el Día del Padre y Zona Norte, en especial a la familia del señor Saverio Saladino y Viviana Couso, acá desde José Cepaz. Bueno, sí, ahí desde acá nosotros también lo estamos saludando a toda la familia, y un beso enorme ahí al señor Saverio Saladino, gran hombre. Muy buena música, siempre muy buena música. Así que nosotros siempre lo estamos recordando ahí a Saverio, Así que un beso enorme ahí al cielo. Tenemos también, Lili sigue bailando, está full bailando. La Moro se mata de risa, se matan de risa, querían que yo cantara Manuelita. Manuelita. Deja de joder. No me dejan cantar ni siquiera Manuelita. Qué bárbaro. Igual no le corresponde porque es a las tortugas marinas. Por eso, deja joder. Y bueno, y esta va a pie. Deja hasta joder. París. No le puedo cantar tampoco. Hay que hacerle honor al día. Tenemos a Estela Talavera también ahí del otro lado mandándonos un corazoncito. Gracias ahí por acompañarnos. Vamos con más música. Kevin, ¿te parece? Subimos ahí ese volumen. I'm song ist der Titelsong unserer Best-of-Scheibe und der handelt von einer High-Class Lady. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Tarde de Vox tiene las mejores canciones para vos que estás ahí, ¿eh? Bueno, tenemos ahí un mensajito de Gustavo Obregón, dice: a Kevin Jair Pintos le gustan las tortugas ninja. Abrazo, querido amigazo. ¿Mirabas las tortugas ninja, Kevin? ¿Mirabas las tortugas ninja? ¿Sí? Sí, sí, miraba. ¿Miraba vos, Fede? Yo creo que no miré, porque ya no era de mi tiempo eso. No te sientas perseguido. Pregunto, yo pregunto. A ver si miraron las tortugas ninjas, nada más. No, le iba a contestar algo a Chucky, pero no, mejor no, porque no, me voy a ir. No, porque ahí hay una mala palabra que no se puede decir al aire. No, iba a decir algo del maestro Splinter con Chucky, pero no voy a decir nada. No digas nada, Kevin, que no se pueda decir, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con el mensajito de Eduardo Longo. Dice: hola, gente de Atmósfera. Buenas noches, acá escuchando buena música. Un abrazo grande para todos. Gracias por ese abrazo grande. Y un abrazo grande también para usted, señor, que seguramente ayer habrá estado ahí reunido con la familia pasando un lindo Día del Padre, ¿eh? Así que bueno, vamos a dedicarle ahí a todos los papás este próximo tema, vamos. Crazy stop, and it's driving on back that wall. Rocking on back, having a ball, jumping on the back, climbing the wall. Backlot's rocking all night, oh, do the boogie up right. But we're going, man, rocking on back then. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Radiobox.com Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. El cielo se encuentra mayormente nublado. Anuncian lluvia hasta las 12 de la noche. Y escuchamos a Sandro mientras tanto. Un tema que me gusta para mover los hombritos. No sé la receta de la felicidad, pero seguro que la música debe ser uno de los ingredientes. Tú no tienes precio ni valor. Yo. Y en esta nueva emisión no podía faltar este tema. Y me juego entero por tu amor. Cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Tú me dices siempre que te mueres. Sácala al aire. Yo siempre sé que no es verdad. Tú le pones magia a nuestras cosas. Basta, Federico, basta. Llenas de rosas mi jardín. Tú bañas de luz cada mañana. Ay, tú le das sentido a mi existir. Y así estamos en este lunes, poniéndolo un poco de onda. Este Kevin es un aburrito. Esa fue mi venganza, ¿ves? Por pelearme en la primera hora. Tomá. Yo no sé si él quedate podría tranquilo. Llegar a cantar. Mira que falta una hora más. Está bien. ¿Vos pensás que no nos la aguantamos? Yo no sé si Kevin es tan melodioso como mamá para cantar. La cara de Kevin, por favor. Bueno, estamos ahí Vino malo, vino enojado. Vino malo, ¿viste? Sí. Vino malo. Tenemos a Diego Toledo, dice, hola, muy buenas noches, María Ángel Jaramillo, Fede Longo, Kevin Jair Pintos. Hola, Diego Toledo, ¿cómo le vas? ¿Cómo le va a María ahí del otro lado? ¿Están mirando el partido? ¿Están escuchando solo música? Bueno, están por cenar, están tomando mate. ¿Qué onda con la gente ahí del otro lado, eh? Bueno, anuncian lluvia, como decía, hasta las 12 de la noche hoy. Y ya después toda la semana dicen que no llueve, ¿eh? Así estamos, escuchando música de la mano de Fede Longo. Shut Box FM 102.9. Que suena en este momento a pedido de Rolly, que programó su canción Yo Nací Acá en Atmósfera Pesada. Ahora acompáñanos en este viaje a escuchar Ámame, de Sandro, un cover, obvio. Dame tu amor, Fálmame. FM Radio Box.com. Tonight, want to give it all to you. In the darkness, there's so much I want to do. And tonight, I'm going to lay it at your feet. Vamos, vamos, vamos, vamos, Kevin, ¿querés retarme? Retame. Desconocí el tema, disculpen. Esta vez tienen razón de retarme, pero esta vez... Esta vez, dijo, esta vez. No, aparte, no puede ser que tenga razón, o sea, ni así... No. Yo desconocí el tema y dije, ¿qué onda? Pero pidió un tema de Sandro. Y bueno, sí, abuela, te estaban pasando el tema claro, de Sandro. Claro, pero bueno, para mí era de los Beatles, y bueno... Yo pensé que cantado por Sandro lo estaba pidiendo. Fulminó con la mirada. Y cantó Sandro. La tipa sabe no, más de música también. Fulminó con la mirada. ¿Qué pone? Esta vez. Claro, dije, poniendo? Pero ¿qué onda? Te están desconectados por el partido, no. Dije yo. Me desconecté yo, pero bueno, puede pasar. Esta vez le doy la derecha. Se equivocó, Mirta. Esta vez, deja. No lo puedo creer. Y el otro me dice, ahora la quemo, ahora la quemo. Y mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Déjame de joder. Bueno, estamos saludando ahí a Tigana de Temperley. Bienvenido al señor, buenas noches para usted también. Diego Toledo dice, María Ángel Jaramillo, acá estamos con María por tomar unos mates. Aguante Independiente de Avellaneda. Je. Así pone, Fede levanta el pulgarcito. Bueno, seguimos ahí con Lilian Jiménez. Dice, amiga, dedícale un tema para tu esposo Oscar Pintos, que en estos días estará cumpliendo años. Tal cual, Lili. ¿Cómo te acordás? Muy bien, el 21 21 de junio cumple los años el señor Oscar Pintos. ¿Se paga el asado? Y ya se pagó el asado del Día del Padre. Ahora que tiene que pagarse el de ¿cómo cumpleaños? ¿Cómo se pagó el asado del Padre? ¿Y los hijos? Y no, los hijos no, los hijos vinieron a comer el asado. Obvio. ¿Qué pasó ahí? Era el Día del Padre, él lo tenía que pagar. Pero es costumbre en casa igual, siempre. Siempre, Don Pinto se paga el asado. Mentira. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué? Mentira. Sí, que para el cumpleaños, para el cumpleaños se también se lo paga él. Pero es cae día sábado, así que se va a ir a jugar a la pelota, así que me parece que los va. Y este se va a ir a pasar música, sí. Así que zafa. No, esta vez no tengo. Esta vez no tengo evento. ¿No tenés evento justo bueno, el 21? Bueno, entonces puedes poner plata para el asado. Se va a inventar un evento en sí. Lo mandé al frente a Kevin que no puso plata para el asado. No, igual me dijo, ma, te doy la plata, pero yo dije no. Machu. Pero ella me quería quemar, ¿viste? Están a mano, uno a uno. Sí, sí. Bueno, seguimos ahí con Rubén Elvio Cauna. El señor Macumba nos está acompañando de la isla del Rincón de Santa Fe, ¿eh? Así dije bien porque ya San José del Rincón de Santa Fe, ¿eh? Así que bueno, ahí está el señor Macumba haciéndonos compañía. Sofía Alejandra dice temazo, y como le gusta mucho este tema, se lo vamos a estar subiendo para que lo disfrute. Vamos, Fede. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Is there a disfrutemos de la música de Fede Longo. Radio Box 102.9. FM Box 102.9. We used to have such very long talks together. Now many times we don't know nothing to say. That is why I wonder what you're gonna do. Hasta las 21 te estamos haciendo compañía con muy buenas canciones, las canciones del recuerdo, las canciones que a vos más te gustan. Y estamos con Nilda Molina desde Berazategui haciéndonos compañía, ¿eh? Lilian dice, Kevin, no seas rata, pagale a tu padre el asado, dice. ¿Qué? Si quise llevar los sanguchitos de miga, todos me dijeron que no. Es bueno. Cierto, es cierto. Yo lo quería quemar nada más a Kevin porque me gusta sacarlo un poco. Pero quemalo con algo de verdad. Pobre criatura. Sí, pobrecito, quedó como que si yo quise llevar hasta los sanguchitos de miga, dijo. Hicimos sanguchitos de miga, hasta la carne quiso llevar. Cosa. Yo le dije, no, hijo, no lleves. No tantas cosas dice de mí, una más. Oh, bueno, dale. La víctima. Sí. La víctima, sí, es cierto. No, es cierto, no. Gente, Kevin quiso traer los sanguchitos de miga. No, no es un rata, pobre mi hijo. Igual no aclare más porque... Sanguchito de miga, dijo, llevo la carne. No, y le dijimos, a todos le dijimos que no. Nosotros podíamos. Hasta no hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Cómo? No hay vuelta atrás. No, no, ya está. Ahora viene el cumpleaños, vemos. Igual el padre estaba esperando los regalos, dijo. Y mis regalos, dijo. ¿Qué regalo? Bueno, seguimos ahí con la gente, escuchando Atmósfera Pesada. Mientras ahí Fede va subiendo ese volumen, nosotros vamos disfrutando. Vamos. Hurting. I don't want no tears. All I want is crazy love. All I want is you. Only cause I'm telling things haven't been. You say I always be my girl, and you always be here. And that's what I want. That. What I want. What do you say now?

And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Esta fue una grabación de un concierto en vivo que ofreció a los reclusos de la prisión estatal en San Quentin. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. 1970, Mungo Jerry alcanzó el número uno en las listas de sencillos del Reino Unido con In the Summertime. Se convirtió en el sencillo más vendido del Reino Unido en 1970, permaneciendo 7 semanas en el número uno y fue un éxito en otros 26 países. El lanzamiento en el Reino Unido fue un maxi sencillo de 33 RPM, mientras que los sencillos generalmente se producían a 45 revoluciones por minuto. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright alright da da da da, whoosh whoosh whoosh. En 1971 sale publicado el álbum Love Letter from Elvis de Elvis Presley. The Sandman comes to my house late each night, but it's way in the morning before he turns out my light. It's times like this, my darling, I can see. If I were you, I know that I love me. The great snowman I've been called by all, but it looks like the snowman. 1979 llega al número uno en Reino Unido el LP de Electric Light Orchestra, el cual comenzó una racha de 5 semanas en el número uno de las listas de álbumes del Reino Unido llamado Discovery. Oh, 1987, Hillbilly Deluxe de Joacan se sitúa en el número uno en las listas country. Fue el segundo álbum consecutivo de Joacan y cuatro de sus temas se publicaron como sencillos, convirtiéndose cada uno de ellos en éxitos del top 10 en 1987 y 1988. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Tell me that it's nice and in you. Yeah, yeah, little sister, don't you do what your big sister done? You know, lady, your big sister. Oh, I took her to the show. Hey, I went for some candy. Along came Jim Dandy, and it slipped right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Feel me that it's nothing in you. Yeah, little sister, don't you do what your big sister done? Turned up nose. Oh, but baby, you've been golden lately. It's been short from your head down to your toe. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Tell me that it's nice and in you. Yeah, little sister, don't you do what you big sister done? 16 de junio de 1999, Clean Blacks alcanzó el número uno de las listas de álbumes de música country de Estados Unidos con un álbum debut, Killing Time, que incluía el éxito A Better Man. What do you say when it's over? Don't know if I should say anything at all. One day we're rolling in the clover. Next thing you know, we take the fall. Still I think about the years since I first met you and the way it might have been without you here. I don't know if words for me still upset you, but I've just got to make this memory stand clear. I know I'm leaving here a better man, knowing you this way. Things I couldn't do before, now I think I can, and I'm leaving. Y estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un día como hoy. Yes, I always knew I couldn't hold you, but I'd never be the one to set you free. Just like some old nursery rhyme your mama told you, you still believe in some old meant to be. Still I'm leaving here a better man, knowing you this way. Things I couldn't do before, now I think I can, and I'm leaving here a better man. Yes, I'm leaving here a better man. Better man. I'm leaving here a better man. They tell me love like quicksand, and you can't stop when you're sinking down. They tell me love like quicksand, and you can't stop when you're sinking down. My gal lead me down to destruction. You know I just can't turn around. She's a hard-hearted woman, and she always treats me wrong. She's a hard-hearted. Y esto que suena en este momento a pedido de Lilian Jiménez para Oscar Pintos, que próximamente va a estar cumpliendo años, aunque no se tiene que festejar el cumpleaños antes, Lili. Pero bueno, igual se lo vamos a dedicar a Oscar Pintos de tu parte. Dale, acompáñanos a escucharlo, vamos. Canciones con historias que son parte de tu historia. Lili dice, pobre Kevin, amiga, no aclares que oscurece, decía. Ahora yo me pregunto, ¿a dónde estaba Kevin y con quién el domingo a la madrugada? Yo no hice nada. No sé, dice, yo no dije que vos hicieras algo. Y ya se atajó, dice, con quién, no dije con quién estaba, pregunté, dice. No hice nada, por las dudas. Por las dudas, ¿no? Me parece que ya te descubrieron, Kevin. Ah, porque vi que la pasaron lindo, dice Lili. Igual no te está preguntando qué hiciste. ¿Con quién estaba? Te estaba preguntando. Por la duda, porque me culpan de todo. ¿Con quién estaba? Estaba con mucha gente, seguramente. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿Dónde estabas? En las plagas. ¿En las plagas? Ah, ¿y qué hacía Lili por ahí que te vio? ¿Qué no hacía sé. Lili por Seguro ahí? Que estuvo ahí chusmeando Facebook, no sé. Yo no la vi. Ah, tal vez. Ahí, bueno. Muy buen programa, chicos, nos decía. Excelente música, gracias Lilian. Gracias por acompañarnos siempre. Paola dice, muy buen programa, como todos los lunes. Nos vemos el próximo lunes. Yo se está despidiendo, ¿por qué se nos va? Nos quedan Pao, un par de faltan dos o tres temas más, no te vayas. No nos abandones, Pao. Bueno, Lilian dice, no estamos festejando, estamos recordando porque es sábado su cumple, dice. Ah, tenés razón, claro. Tienes razón, te perdono, Lili. Mira que ella me perdona a mí, yo la perdono. Otra vez se equivocó de eso, ¿viste? No, pero claro, para, cae pero el lo está reconociendo. El cumpleaños cae el sábado, entonces. ¿Y por qué ella... es otra mujer, por eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Cómo se con nosotros nunca la razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Alcancé Decí a escuchar. Que está lejos, porque te va a meter un roscazo en cualquier momento. Sí, alcancé a escuchar algo nomás. Vamos con más música antes que se termine el programa, vamos. Some more. it all right. I'll make it all right. I said Monday morning till Friday night, but those lonely weekends. If you left me, un mensajito por WhatsApp, mucho no lo entendimos. Hola gente linda, saludos a vos, a Kevin y al equipo. Dice, me gustaría escuchar del grupo Barrios Lejanos el tema Pedía a la Policía, saludos. Igual no lo teníamos al temita, no entendimos bien el mensaje, no, tampoco puso el nombre, quién era, así que bueno, te invitamos a que el próximo lunes te enganches a escuchar Atmósfera Pesada a las 19 horas. Bueno, Lilian decía, vamos acá, estoy meta bailecito, meta cocinar, decía, qué lindo, ya llegó la hora de la comida y siguen escuchando buena música. Bueno amigos, así vamos dando por terminado este capítulo de hoy. Nuestra frase del día, el lunes: en la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Nuestra cita el próximo lunes, el primer día de la semana, obviamente a las 19 horas. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau. Bip of mine, can't you hear me when I call? Jack of mine, can you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just all got lost. He got me a working boss man, working round the clock. I won't let this run out. You don't let me stop the big boss man. Can't you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you just talk as all. Play it, Cleaky streets of the blues town, up my man's name.